Una alimentación adecuada a estos tiempos es una alimentación que se ofrezca a restaurar el equilibrio perdido entre los reinos, la cooperación entre reinos. Es una alimentación que se ofrezca como un campo evolutivo. Entonces ya no es no voy a tener colesterol, que es positivo, como decíamos antes, pero eso positivo, es correcto. Elegir no comer cadáveres para no tener colesterol, ¿es correcto en estos tiempos? No, es positivo. Pero ese ser no va a estar colaborando con los reinos, porque no le interesan los reinos, le interesa su colesterol. Cuando las niñas se miran al espejo y dicen, no, no voy a comer tal cosa, tal producto, no voy a comer un churrasco con grasa, porque si no estoy gorda. No importa un pito ahí la colaboración entre reinos. Le interesa verse linda en el espejo. O no porque me salen granitos y como grasa animal. Eso es toda una especulación. El ser hoy tiene que ofrecerse en el campo de alimentación como un restaurador. La alimentación es un campo de restauración para el vínculo perdido, un vínculo que solo algunos seres mantienen hoy en el planeta. Algunos se conforman diciendo que aquellos que son estrictamente vegetarianos están locos porque se van a debilitar o son sectarios. Y eso lo utilizan generalmente para justificar su debilidad y su canibalismo. Porque aquel que come carne es caníbal. No dije antropófago, dije caníbal. Entonces, hay que restaurar un vínculo, hay que prestar un servicio evolutivo. El ser humano tiene que ser el eslabón entre la divinidad y los reinos infrahumanos. Y mientras él se torne un castigo para esos reinos, ¿sí? No va a poder pagar, saldar la gran deuda kármica que tiene. Hoy se está simbólicamente restaurando eso por un puñado de seres que a ultranza y firmemente no tienen alimentación caníbal. Pero no basta eso. Porque hay muchos seres que ya están preparados para esa experiencia y no la están llevando a cabo. Simplemente porque, por inercia, por glotonería, porque están ligados con esa compulsa animal de sus cuerpos de comer cadáveres. Esto puede parecer crudo a muchos, ¿sí? Pero es la realidad. Uno se transforma cuando aprende a aceptar la realidad. La transformación se basa en la aceptación de la realidad.